Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Miosom Minis. Bienvenidos al episodio número 7, 8. ¿Dónde vivimos? Sería el 6. No, 7, porque grabamos uno que no salió todavía, entonces eso nos confunde. Pero bienvenidos al episodio número 7, 8, 6, 7 de Cuarto de Guerra. Bienvenidos a otro episodio de Cuarto de Guerra, que solucionábamos mucho más fácil. Mi nombre es Álvaro, juego Circle to Surgard. Voy a volver a Circle muy, muy rápidamente, ahora que tenemos el theme remix. Qué fácil que sos. ¿Vos quién sos? Yo soy Santiago y juego Cador. Y volviste a Cador, jugaste hace poco. Jugué recientemente con Cador. Muy bien. Mi nombre es Bernardo, juego Mercenarios, Minions, Dice of Agony y Signar, que no tengo mucha ganas de volver, pero en un momento voy a volver porque está Craig, que es Craig, siempre me gustó mucho. Uno siempre vuelve al esposo abusivo. Y sí. Flames in the Darkness. Flames in the Dark está interesante, pero lo veo más como para Merc que para... ¿Jugaste Signar? No, en realidad no, porque lo jugué en Mercenarios. Ah, es verdad. Lo jugué con Fiona. Es verdad. Santiago y yo jugamos hace poco, que ya saldrá el Battle Report, una partida entre Fiona en Flames in the Darkness. Sí, me confundo con Hearts of Darkness, que es el. Que es este, que lo jugamos en mi lista con tres, con Jacks de tres facciones, porque tenía un Colossal de Mercenarios, dos Jacks de Cador y Gallant, que es de Signar. Bien, un lindo requeche. Me junge. Bien, me gusta. Bueno, vamos a hacer un pequeño espacio, ¿no? Uh-huh. Que vamos a estar hablando un poquito de. Para los jugadores principiantes, una guía de compras y cómo arrancar en este hobby que puede ser bastante intimidante con la cantidad de modelos que hay de todas las facciones, ¿no? War Machine es un juego de Legacy, o sea, nunca, hasta ahora por lo menos, un modelo que salió en algún momento de la historia del juego se dejó de jugar. Games Workshop. ¿Qué? Games Workshop. O sea, cualquier modelo que vos compres en War Machine, sea el año que sea, o si compraste juegos hace 10 años, vas a poder jugarlos ahora. Que sean buenos o no es otra cosa, pero en realidad, aunque hay muchos modelos realmente viejos que son staples y se juegan todo el tiempo. Igual, estamos hablando de un juego que empezó en el 2001 o 2002, sí, ¿no? Sí. Igual está bueno siempre la posibilidad de tener ese modelo que nunca usaste y que estás esperando y deseando que algún día tenga reglas que estén buenas. Lord of Fist. Eso solo le pasa a la gente de Círculo. Sí, ya vamos a tener otro Lord of the Fist que va a venir a saludar. Pero bueno. La idea es un poquito hablar cuáles son las alternativas, cómo empezar tu army. Uh-huh. Bueno, lo básico y letal de la situación es, primero que nada, elegir la facción que vas a jugar. Uh-huh. Yo personalmente ahí recomiendo Battle College. War Machine University hoy en día. Exactamente. Ahora sí. Que es una página que tiene, es un wiki, que tiene toda la información de todo el juego. Y además ahora tiene los stats, porque antes no se podían compartir, claro. Ahora están todos los stats de los modelos, lo cual es súper importante. Uno para elegir la primera facción, elige solamente por estética. Me gustan, no sé, Hombres Lobos, juego Circle, me gustan los Jacks, juego Cador. Yo sigo siendo bastante partidario de que, como el juego está relativamente balanceado, podés elegir estéticamente sin problema, siempre y cuando no tengas drama de que cualquier tipo de juego se adapte a vos. O sea, porque si a vos te gusta jugar cosas de rango o te gusta hachas en la cara, obviamente claro. Vas a tener que ir a una facción. Pero si vos básicamente decís... No me importa, quiero jugar lo que me gusta, que se vea lindo en la mesa. Es totalmente viable hacerlo. No, además, eso tendría que ser el criterio principal porque veamos que tenemos que estar de acuerdo que cuando uno empieza con el juego, no es que vaya a tener un gran éxito en lo que tiene que ver con las partidas, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay una curva de aprendizaje que es bastante pronunciada en War Machine. Sí. Salvo que estés jugando con gente que recién empieza, como nos pasó a todos al principio. Claro. Entonces, digo, elegir porque esta facción ahora es OP en un meta que cambia cada seis meses, no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo lo que estaba hablando más que nada era el estilo de juego de la facción, no si es más fuerte o no. Claro. O sea, lo que te guste a vos que haga tu facción. Si vos decís, yo quiero una lista que tenga mucho rango, que mate cosas de lejos y que no tenga que... No juegues Cado. No juegues Cado, capaz juegas Signar. Si vos querés... Crucible Garden. Claro, si quiero tirar mucha magia y coso, capaz que jugás Menot o capaz que jugás Retribution... O sea, y así, todo. Quiero jugar un millón de zombies, tipo que vuelvan y que nunca se mueran y cosas, juegas Kriegs. Y así vas armando, es decir, buscando tu estilo de juego. Exactamente. Uh-huh. Hay gente que viene de otros juegos, que ya sabe qué estilo le gusta, y hay gente que no. que tiene que practicar un poco. ¿Qué? Exacto, y hay gente que, y esa gente generalmente va a ir siempre a lo que le gusta estéticamente. Sí. Sobre todo si está, digamos, emparejado con el tema hobby. Uh-huh. Porque sí, si vos vas a tener que pintar esos modelos, o sea, si estás dispuesto a hacerlo, vas a buscar algo que te guste. Y también, una cuestión no menor, no solo decís qué es lo que querés jugar, sino qué vas a querer comprar al principio. O sea, sí, claro, hay muchas opciones. Casi todas las facciones tienen una Army Box, que es una Army Box, que es un paquete grande que te arma 50 puntos solamente de una lista ya armada. Uh-huh. O, más modestamente, una Battle Box, que usualmente es un caster con dos o tres jacks. Exacto. O bestias. O sea, todas las facciones tienen su Battle Box. No todas. Menos Minions y Mercs. Sí. Y Crucible Guard. Y Infernals. Todo. Claro, las facciones más nuevas y los Minions y Mercs no tienen Battle Box. Tiene Army Box. Capaz que vamos, ahí va, de menos a más, empezando de las Battle Box, que bien, son las Battle Box, ¿no? Que es como Privateer Press presenta al juego. A cero puntos solamente. Claro, a cero puntos, que es una caja que incluye un caster y un Battle Group, ¿no? Por lo general a cero puntos, uh-huh, ¿no? Que pueden ser dos Heavies y un Light, o tres Light, o dos Heavies. O dos Heavies, ¿no? Eso varía de acuerdo al caster. Y la idea es como para tener una idea de lo medular del juego, trae las reglas completas, ¿no? Trae un juego de dados, trae unos tokens. Trae un mat de papel, destinado. No trae los dados siempre. Los dados en las Battle Box no vienen dados. ¿No? No, los dados empiezan a venir o en las Army Box o en... No, las Battle Box. Las Battle Box traen las dados. Las Army Box, es en los Battle Groups. He comprado varios Battle Box, o sea, tengo una. Sin pero estamos hablando de las de MK3. Sí, no, tengo la que compré yo, que por lo menos yo compré dos, vinieron sin dados, salvo la de me estoy confundiendo más. Te estás confundiendo. No, las Battle Box traen todo como para empezar a jugar desde la caja. Bien. O sea, te falta un oponente con otra Battle Box, ¿no? Nada más. Pero en realidad tenés el mat, las reglas, los dados, hasta vienen una regla de papel. Viene una regla de papel. Y vienen templates dentro del manual. La regla viene, sí, lo tengo por ahí. Está todo. Esa generalmente es la manera más recomendada, sobre todo para saber, para arrancar el juego, a ver si te gusta. Claro. Si te gustan las reglas, sobre todo si venís de no jugar nada. O sea, si vos decís, no conozco el juego y me comentaron un poquito, bueno, quiero ver cómo funcionan las mecánicas, quiero ver eso, haces un par de juegos a cero puntos con algún amigo, y ahí ves si te gusta. Yo sigo defendiendo que es la mejor manera de iniciarte. ¿Tá? Creo que lo discutible es que vamos después de eso. No, y además es una forma relativamente económica, porque salen $35. Sí, más o menos entre $35 y $40, dependiendo de... Las Battle Groups, creo que salen todos 35 el precio, digamos, de lista. Que siempre se puede conseguir, ya sea en Discount Games, en Miniature Market. O mismo en PP cuando hacen las sales. Exacto, se puede conseguir por menos. Entonces es relativamente accesible. Sí. Hay una variante que por un lado es más limitada, pero permite tener una visión un poco más amplia, que son los starter de dos players, ¿no? Que trae el equivalente de dos Battle Groups más una unidad, o sea, de dos facciones, ¿no? Que hay uno para War Machine y uno para Hordas. El de War Machine trae a Signar y a Krix, y el de Hordas trae a Skorn y a Trollblots. Y a Trollblots, que eso como le decía, ¿no? Es más limitado en el sentido que tenés solo esas dos opciones de esas facciones, pero te permite de forma más económica tener acceso a dos facciones. Sí, si estás empezando con un amigo. Sí, igual no son muy recomendables. Honestamente el contenido son bastante malas. Sí. El de Signar, por ejemplo, vas a usar los jacks, vas a usar el caster, pero la unidad de infantería que trae, que son los Stormguard, no lo vas a usar. Yo tengo uno. Yo compré las dos Battle Box. Las dos start de two players. Y tengo las unidades, bueno, los trolls los vendí, pero porque los trolls son... Igual, vamos a decir la verdad, la de trolls en realidad es la que mejor unidad tiene, porque tiene Fenblades que se usan. Se usan, no tanto como antes, pero se usan. El tema está que las bestias que te trae son... Son todos lights. Son todos lights, que no los vas a usar más. Pero es lo mismo que el Battle Group de trolls, que es la crítica que siempre se le dice, traes todos lights. Y después el de Skorn, tampoco vas a usar los Swordmen, que sí están buenos. Sí. El de Krix trae... Banes. Otra cosa, no está muy parejo. El Battle Box de Krix contra el Battle Box de Signar. Se lo comen dos panes. El de Signar no tiene nada que hacer. Digamos que no está demasiado balanceado, no. Pero si tenés un amigo que está interesado en empezar Signar y vos estás interesado en empezar Krix, Es un comienzo. Es un comienzo. Claro. Y te ahorras unos dólares. Y sí, porque de nuevo, salen creo que $80. Sí, y te trae más que dos Battlegroups. Es lo que ¿no? trae una unidad. Es la misma Battlebox, pero agregarle una unidad. O sea, tenés dos unidades gratis y te sale más barato que dos Battlegroups. Exactamente. ¿No? Entonces, eso es otra, es una alternativa que, si te interesan esas facciones, te da una visión un poquito más amplia, también de forma accesible. En algunos lugares de la internet se pueden encontrar las de MK2, que la Two Players era de Cador y de Menod, que estaba buena. Estaba buena. Sí. Estaba buena. ¿Qué tenía? Cador tenía, el Battlegroup era Sorja 1 con un Juggernaut y un Destroyer y una unidad de Shock Troopers. Vas y a usar todo eso, toda tu carrera de jugador. Sí, sí, sí. Y la de Menod era Creos 1. El que tiene la fique es Pop and Drop. Creos 1. Los Jacks no me los acuerdo, pero trae dos Heavies y un Light. Trae un Heavy y dos Lights. Un Heavy y dos Lights. Y una unidad de los... De la infantería pesada. Los Cinerators. Que no son demasiado, pero... Pero sigue siendo interesante. Y sí. la de Hordas traía Circle con Kaya 1, que traía un Feral, un Gorax y un Argus. Todas cosas usables, sí. Discutibles. Creo que hay una redundancia entre el Feral y el Gorax. Ahora en MK3, sí. En MK1... Sí, en MK2 no, en ese momento estaba bien. Y el Gorax siempre se lo puedes vender a tu jugador de Scorn local, ¿no? Sí, ¿no? También. De Minions. Y la otra era de Legión, que traía Lilith 1, creo que traía un Carnivian, y no me puedo acordar que era, si traía otro Heavy o otro Light, me acuerdo que era, y traía ogros de... Ah, los Warspears. Los Warspears. Esas cajas, a mi entender, son mejores que las nuevas. Sí. Está, vamos a suponer que... Kaya 1 no es el mejor caster del mundo, pero es divertido para empezar, es súper jugable y está bueno. Uh-huh. Pero esas ya están descontinuadas. O sea, las podés encontrar, sí, tal vez en alguna caja perdida en eBay, sí, o en algún retailer online que tenga de clavo. En su momento se consideran más baratas, ahora creo que capaz que, como están discontinuadas y son medio coleccionistas, capaz que hasta te salen más caras. Pero sí, estaban más buenas. Yo, por ejemplo, anecdóticamente, yo arranqué con media caja de eso. Y no dije, la unidad que trae era Skinwalkers. Sí, que hoy en día no se usa mucho, pero en MK2 lo usabas constantemente. Exacto, sí, eran una de las mejores unidades de infantería de juego. Pesada. Sí. No sé si de juego, pero eran de las mejorcitas que había en Circle, seguro. Otra opción, pasando ya de los superiores, serían las Army Boxes. Que son listas armadas, digamos. Hay dos filosofías de que PP fue cambiando. En un momento te vendía una lista armada de 50 puntos. Por ejemplo, no sé, la de Blindwater, la de los Minions, Lagartos, es así, que te viene con caster, con todo pronto. Es verdad. Y tenés 50 puntos. Y hay otras Army Box que te venden todo menos caster y Battlegroup, que para, como los Trenchers. No, pues esas son las Theme Box. Theme Force Boxes. O sea, la Army, como vos decís, que es un ejército, una lista para jugar 50 puntos. Y después la Theme, la que tiene un Theme. Hay un tema importante. Las Army Boxes... también discontinuadas. Sí. Sí, ¿no? Claro, pues son ediciones limitadas que han sacado cada 2 años. Exactamente. Esas ya no están, digamos, no las puedes encontrar, capaz que hay alguna, pero no se encuentran, no se siguen produciendo. Claro. ¿No? Las theme boxes sí, y están todavía disponibles si las encontrás en la página de PP o en cualquier otro lugar. No, Crucial Guard, por ejemplo, ¿qué fue? ¿Sacó un Army o un Theme? Porque tenía caster. Tenía caster. Entonces era Army Box. Era Army Box. Las Theme son las discontinuadas, parece. No, bueno, al revés. Las Army Boxes eran ediciones limitadas, que se ponían en 2015 y otra en 2017. Perfecto. Claro. Pero todas las facciones nuevas, cuando salen con una Army Box. Una Army Box, no una Theme Box. Es eso. Esa es la diferencia. Porque Cruz Vulgar estaba en la caja con Silvestro, Krinkim estaba en la caja con el Heretic, sí. Y me está faltando ahora Infernal, que no me acuerdo cuál es el caster que trae. Que cosa curiosa, es una buena oferta comprar dos Army Boxes, por lo menos de Cruz Vulgar, de Krinkim era una buena oferta porque conseguías, sí, o sea, dos de todas cosas que iban a usar. Sí, discutible, pero digamos, de todas maneras, aunque una unidad capaz que no, nunca vas a poner dos en la mesa, sí. De todas maneras, lo que te ahorras compensa mucho. Pero bueno, esas son las, vamos a decirlo, las maneras básicas de comprar, o sea, y en retailers. Bueno, modelos sueltos también. Sí, y obviamente después, cuando digamos, empezás a jugar y empezás a subir, querés un solo, querés un Lesser, una unidad, un una colosal. Bestia extra, un colosal. Pero esa es la manera de empezar. Ahora, La otra manera que tenés de expandir, después de que capaz que hiciste tu compra de Army Box o que hiciste tu compra de la Starter o lo que sea, es en el mercado de segunda mano. Y que acá entramos en aguas turbulentas porque el mercado de segunda mano es un lugar que hay grandes tesoros y grandes peligros. Parece que ha salido un manual de rol de los 80. Grandes peligros, pero grandes tesoros te esperan. Principalmente nosotros hemos comprado todos a través de Facebook, el grupo de trades de War Machines and Horde Sales and Trails US. Sí, ahí está. Que las experiencias en general han sido positivas. Yo diría que en el 90%. Sí. Pero siempre hay que tener cuidado. Ocurre muchas veces que se pueden que aparecen lotes gigantescos de gente que vende toda su army por ejemplo a $200 porque quiere salir de juego rápido. Allá, empecemos haciendo el paréntesis este. La reventa de War Machine baja mucho el costo original. Generalmente cuando la gente pone la venta, arranca del 50% off del precio retail. Sí. ¿Tá? Eso obviamente para nosotros... que no tenemos retailers aquí que lleven el que tengan el juego. Sí, tuvimos una tienda que traía alguna cosa, pero no era tampoco que pudiéramos. Sí, era un stock súper limitado y por encargo en la mayoría de los casos. Para nosotros es muy importante el grupo de Facebook. Yo creo que, no voy a mentir, pero de mis dos armies, de Circle y de Crucible Guard, creo que un 70%. Un poco menos, pero la mitad. Sí, tal vez, tipo, es comprado. Has comprado muchas cosas y yo también digo, pero New Inbox, el NIB, New Inbox, que mucha gente compra ejércitos después si interesa, quiere jugar otro juego o otra facción y vende todo lo que ha comprado. Sí. Es una diferencia bastante importante con el Wargamer latino, el Wargamer estadounidense que compra como para proyectos futuro, pierde interés. Y está ahí, en nuevos, en caja. Y por estar fuera de una tienda, ya generalmente estás hablando de 50% off, así de pique. No, creo que es la diferencia de tener una tienda y no tenerla cerca. Sí. O sea, cuando uno tiene una tienda, puede hacer un impulse buy de ir y decir, ah, mira qué buena esta facción, quiero empezar a jugarle y me compro, no sé, una Battle Box y cuatro solos, y lo compras y después lo dejas ahí, luego se compra. O sea, sí, creo que va un poco por ese lado. Y después hay gente que empieza su ejército, lo empieza a pintarlo o puede pintarlo y deja de jugar al tiempo, sí. Y lo vende. Hemos comprado todos los aquí involucrados cosas muy lindas, armadas, pintadas con base, sí. Que realmente estaban en un esfuerzo, bueno, en el caso de Lolo no porque lo pinta muy bien, pero que estaba mucho mejor de lo que yo puedo lograr y ya lo sacas de la caja y empiezas a jugar. Esas son las joyas que uno encuentra a veces y son lo que generalmente hace, qué lindo que es comprar en este tipo de cosas. Y después hemos tenido experiencias de las otras en las que compras el embalaje es malo, te llegan las miniaturas explotadas. Bueno, historia de terror. Una vuelta había comprado junto con Esteban, que siempre hablamos de él, el argentino. Es como que está siempre presente, es como un fantasma gordito que está volando. Sí, es como el fantasma que no deja de acecharnos. Exacto. Habíamos comprado un lote de Signar bastante grande, que quería probar Signar y quería casi todo, yo quería algunas cosas en concreto. Cuando el día que llega, lo voy a buscar, vengo muy contento. Me gusta mucho cómo bajaste el tono de la voz para contar la historia de terror. Hasta mi oficina, abro, que era donde tenía que acercar al lugar donde. Yo estaba ese día, además. No, no estabas. Me llamaste desesperado. Lo llamé casi llorando a vos y Santiago, les mandé a ambos un mensaje, porque lo abrí y eran. El hombre había colocado unidades pintadas lindas dentro de bolsas Ziploc sin ningún tipo de protección. De protección de ellas, modelos de metal que se habían chipeado absolutamente todo. Chipeado es lo de menos, se habían desarmado todos. Desarmados, se habían quebrado. Había un Stormwall que estaba precioso armado, pintado con base. Sí. Con Weathering Effects, estaba realmente bueno y estaba en pedazos. Para que tengan una idea, sobre el fondo de la caja, como si fuera una pequeña nieve, había pedazos de pintura que se habían soltado de los modelos que se habían metido adentro. Sí, fue la primera vez que vi algo así. Una de las últimas, por suerte. Pero fue bastante... Sí, pasamos creo que 3 horas armando cosas. Y sí, catalogando, sí. Para ver que estuvieran todas las partes. Porque de repente abría si había pedazos en un fondo con pedazos de miniaturas. Sí. Era realmente horrible. Sobre todo porque no todas estaban en bolsas Ziploc. Sobre todo los jacks y todo eso que estaban solamente envueltos en tipo... O sueltos. Pero en servilletas. Yo me acuerdo que estaban en servilletas. Algunos. La verdad, ese es el riesgo que tienen de comprar. A ver, uno está comprando generalmente... es un precio ganga. O sea, es una oferta que... Con lo que capaz que comprabas, vamos a suponer, un Army Box, te compras 2 listas. Sí. ¿Está? Es eso básicamente, 2 listas de 75 puntos que estamos hablando que tiene un valor retail de, vamos a suponer, entre $400 y $500, ¿no? Y lo estás comprando por 150, por $200, a veces más, a veces menos, pero andás en eso y tiene sus riesgos, como toda compra de segunda mano. Para nosotros es un riesgo más grande porque al hacer la compra internacional, las protecciones que tenemos como compradores son bastante menos que las que serían para cualquiera que pueda reclamar, ¿no? Consejo: PayPal. PayPal sí. Tiene una buena garantía, una garantía del comprador, que si haces todo legítimo, o sea. Y un consejo adicional: en el PayPal, cuando uno está enviando el pago, tiene un casillero para observaciones, coloquen ahí, lo pueden cortar y pegar de donde sean, coloquen ahí el listado de qué es lo que están comprando. Si es, por ejemplo, modelos, no sé, no coloquen Signar Models, digan es un Stormwall, dos Ironclad, un Lancer, una unidad de comandos, lo que fuera. Tipo, sí. ¿No? Colocan ahí, porque después PayPal hace investigación y eventualmente sí. Te devuelve el dinero. Si otra que... cosa importante que pueden hacer, si lo hicieron, si no quieren tomarse esa molestia, es tener las capturas de la conversación, ya sea de Facebook o lo que sea, con el comprador, como para poder presentar. Guárdenlas también. Guárdenlas, que eso siempre es importante. A ver, el grupo de venta y compra de Facebook es bastante duro con la gente que hace este tipo de cosas. O sea, que no todo el mundo obra de mal. No. O sea, hay gente que simplemente... Es descuidada y no tiene en cuenta que eso va a viajar miles de kilómetros. Sí, hay mucho, yo tengo la impresión de mucho rage quitter, gente que de repente se enojó por X motivo, le gustaba jugar tal caster que lo nerfearon y de repente decía, ojo, pasa mucho, sé que parece infantil, estúpido, pero pasa mucho. No, y además que para ellos pierde el valor. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Simplemente que esa inversión que ellos hicieron perdió el valor, no les interesa y no piensan que el que está comprando les sigue interesando. Claro. Y lo descuidan y bueno, y pasan estas cosas. Hace unos días en el grupo se posteó una foto de... Estaba muy parecido a lo que pasó a mí. Sí, estaba peor. Estaba peor porque literalmente estaban sueltos. Sí. Sin nada. Ni siquiera había una servilleta. O sea... además fue peor porque fue un intercambio de facciones. Sí. Entonces la persona, digamos, que recibió la facción en buen estado y el otro recibió los pedazos de un ejército de Kaor. La persona que mandó ese ejército de Kaor en ese estado fue bañada de grupo, se pasó su nombre y bueno, y tal, o sea, en teoría pidió disculpas y ofreció mandar un dinero para comprar tipo la gotita, sea pegamento y greenstaff para armar las cosas. De todas maneras, eso ya no tiene razón de ser. Eso simplemente es para que ustedes, los que están escuchando, que capaz que nunca probaron comprar en el grupo, no piensen que es todo perfecto y todo maravilloso. O sea, nuestra experiencia es que los riesgos justifican la ganancia para nosotros. La verdad que nosotros somos bastante, ¿cómo puedo decirlo? Nos arreglamos, si viene algo roto, generalmente tenemos las herramientas y la paciencia para armar y para todo lo demás, después de que se nos va la calentura y todo lo que eso conlleva. Ni nunca hemos tenido, por ejemplo, que no sé, nos manden una caja de piedras en vez de lo que compramos. No. O sea, eso jamás nos pasó. De hecho, yo creo que la enorme mayoría de los trades fueron con gente que te mandaba súper bien envuelto. Yo ¿sí? he comprado un lote de uno de Minion Solo que estaba pintado precioso, yo no sabía recibirlo. Y que cada uno de los solos está envuelto individualmente, primero en una servilleta, luego en bubble wrap, o sea... Sí, en burbuja, en papel burbuja. Burbuja, está hermoso. También hay gente que cuando uno habla le explica un poco la situación, te manda... Me pasó hace poco, había comprado un lote de solos por $60, un lote de solos de mercenarios. De mercenarios, y me mandaron de todo un poco. Sí, la generosidad de la gente... también, o sea, de la comunidad en sí, está buena. Nosotros, sobre todo, ahora no tanto, porque tampoco es algo que necesitemos tanto, pero cuando recién estábamos arrancando, y generalmente cuando uno, digamos, entabla un diálogo de negocio con otra persona, se habla un poquito del porqué y lo que estás haciendo. Yo me acuerdo clarito cuando una de las primeras veces que hice una compra grande, que fue un army de Green King, para Esteban. Sí. Que sigue acechando, hablé con el vendedor y le comenté que éramos un meta que éramos relativamente chicos, que estábamos empezando, que estábamos todavía no podíamos armar varias mesas porque estábamos recién empezando y todo lo demás. Junto con el Armin de Grinky que compré, que lo pagué también a mitad de precio, una cosa así, mandó set de zonas de neopreno, un montón de tokens, sí, marcadores de zona, que todo. Dijo, me caíste bien, realmente para usted, y te regalo para tu meta. Exacto, y la verdad que hasta el día de hoy se siguen usando las cosas que nos trajo, claro. Y cada vez que viene un jugador nuevo, de una bolsa de tokens gigante que tengo, les damos tokens, porque digamos son $10 que tienes que ver, pero son $10 que se ahorran y pueden comprar modelos. Y pueden comprar modelos, es un solo más, o lo que un caster, o lo que sea. La generosidad de la gente, es decir, creo que es la mayoría de la gente es así, uh-huh, en estos grupos, en esta comunidad. Sí. O sea, porque queramos o no, estemos en otros países y todo lo demás, la comunidad de Wargamers es una comunidad bastante, bastante generosa y la verdad, vamos a decirlo bien, buena onda. Pueden haber los casos de gente que como dice Bernardo, que son rage quitters, que ya no, que son contra, no es que no les interesa más, sino que son contra el juego. Todo eso puede pasar. Pero al final del día, todos saben que gastamos este dinero porque es un hobby que nos gusta. Exacto. Y lo entienden. Y eso está muy bueno. Pero bueno, eso es un tema anecdótico. Está bueno estar al tanto de ese grupo, sobre todo si estás empezando, para encontrar buenas ofertas y reforzar tu army. Es una de las herramientas que nosotros hemos utilizado más y nos ha permitido crecer este meta. Porque, a ver, yo por ejemplo compré un lote gigante de trolls, que jugué creo que 3 veces, y la verdad que estaba jugando ya a Circle y era mi pasión. Lo terminé vendiendo. Y lo vendí tipo casi a lo que lo compré. No su mayoría, lo vendí en partes a un jugador de trolls que al día de hoy lo usa. O sea que eso queda en este meta. Entonces todo lo que tú traigas, capaz que haces una compra impulsiva que después te arrepentís, como capaz que pasó a mi con trolls, siempre hay otro jugador que lo pueda hacer. La última que podemos mencionar son las ofertas de Pepe. Pepe cada tanto hace cosas como la Mystery Box, que estoy viendo una en este momento, que son ofertas. Pepe, o sea, Predator Press, a través de su sitio web, vende directamente productos. Usualmente no conviene comprarle porque vas a conseguir, hay mejores lugares como Miniature Market o Discount Games, que incluso también hacen ventas especiales que son súper aprovechables. Pero Predator Press hace cada tanto una oferta especial por alguna fecha en concreto. Y vende cosas como, por ejemplo, los Battle Box a $10 que había sacado. Sí, es verdad. Que realmente en el momento no pudimos, pero la idea había sido comprar 10 Battle Box a $100 como para tener para premios para torneo. Es verdad, sí, estuvimos a punto de hacer eso en su momento. Y las Mystery Box, que ya no creo que vuelva a ver, pero puede llegar a suceder. Nunca se sabe. Es una caja en la cual vas a recibir modelos de una facción que van a estar en un descuento extremadamente fuerte. Claro, cuando compras no sabes qué es lo que viene. Nosotros compramos, ya hemos comprado 4. ¿Como 4 o 5? Compramos 4, nos vinieron. Una de Retribution, una de Signar y una. ¿El primer lote cuál fue? ¿Una de Krix, era? Vos sabés que no me. No. ¿Retribution usamos para? Retribution fue una, sí, eso estoy seguro. ¿Circle? ¿Vos tenés 2 pájaros o 1 pájaro? No, tengo 1 pájaro solo. Entonces no vino. No fue Circle. No me puedo acordar. Scorn. Scorn, ahí está. Scorn. Fue una de Scorn, una de Retribution. Y una de Signar. Y una de Signar. Uh-huh. Después yo compré otra que me vino de Retribution. Sí, que hicimos un par de torneos con colosas de recompensa de Retribution. Es verdad. Y además después yo vendí una parte también de. Sí, es cierto. De eso, a un jugador nuevo de Retribution. Y ahora compramos una Mystery Box que nos salió de Cador, que es básicamente para premios de torneo. O sea, nosotros aprovechamos esta oferta. O sea, si sos un jugador que estás viendo el juego y querés jugar cualquier facción, O empezar una segunda facción, o lo que sea, está genial porque tenés un core bastante importante. Generalmente no sabes lo que te toca, pero sí te garantizan un valor retail por lo que estás pagando. O sea, esta era $60 y, o $70, no me acuerdo, $70, y el valor retail era en el entorno de los 300. Vino un Colossal, una unidad de mano de Shock Troopers, un kit de Heavy y un Mire, estoy haciendo ruido, hace ruido de cajas para que escuchen el misterio. Esto es radio en vivo. Vinieron 2 sets de tokens, un set de efectos con set de token de Cador, set de efectos adicionales para juego, un libro, una novela, un pin. La verdad que es bastante completo. O sea, a ver, la realidad es que solo el Colossal ya es más valor que lo que pagamos. ¿Sí? O sea que es ideal, importante para todos los metas chicos y todo lo demás, que aprovechen estas ofertas para tener para premios. ¿Sí? Si van a hacer una Journeyman League o si van a hacer un torneo o lo que fuere, tener una Mystery Box que capaz que, a ver, la puedes hacer hasta hacer durar. Si haces un torneo, tu torneo grande de fin de año, das el Colossal como premio. Un torneo chico, das capaz que una unidad para el primer puesto y un Jack para el segundo. O un torneo medio grande, haces, el primero se lleva el Colossal, el segundo se lleva la unidad y el tercero se lleva el Jack. O un set de token. Un set de token, lo que sea. O sea, te da herramientas para motivar al meta. Sí. Y nosotros lo hemos usado ya varias veces. Y la verdad que incentiva mucho porque nos abarata mucho los costos de inscripciones y todo lo demás. Y motiva mucho a los jugadores porque aunque no sea tu facción, tener un Colossal. Es un Colossal. Es un Colossal. Lo pintás o no lo pintás o lo tenés ahí a hablar más y lo jugás para, no sé, para tu partida de D&D y querés hacer una bestia mecánica o un monstruo gigante. Sigue rindiendo. Creo que eso es básicamente las alternativas que uno tiene al momento de decidir cómo comprar productos. Y bueno, creo que no queda mucho más que agregar. No. Más que decirles a todos los jugadores nuevos que War Machine es un juego enorme que lleva una inversión relativamente grande para armar si querés jugar todas las alternativas. Como todo juego de estrategia analógica. Sí, exacto. Pero yo creo que es importante decir que como jugadores casuales que somos la mayoría de nosotros, es total y completamente factible armar dos o tres listas que con una inversión, vamos a suponer, razonable, $300-350, uh-huh, ¿no? Y poder jugar y divertirte sin problema. Y cuando querés cambiar un poco las cosas, comprar un caster individual que te cambia cómo funciona el arm y todo lo demás. O sea que no se asusten por el volumen del juego, por la cantidad de opciones y la cantidad de modelos. El juego, recuerden que se juegan, no jugás con todos los modelos que hay en el juego en la mesa. Jugás con listas de hasta 75 puntos en el formato estándar. Exacto. Podés jugar hasta menos puntos, podés jugar a cero puntos. O sea, hay un millón de alternativas. Entonces, el juego es accesible y cada uno maneja la inversión a lo que uno quiere. A sus posibilidades. Exactamente. A tu ganas, a mil factores. Y obviamente que, como hablamos, que nosotros somos bastantes defensores de la compra de segunda mano, más que nada por tema logístico y por tema de costos para nosotros, ¿no? Que es algo que no destacamos. A nosotros comprar modelos nos conlleva un gasto de un envío internacional. Sí, bueno, no tiene local. O sea, todos los envíos necesariamente vienen de Estados Unidos. Sí. Y hay que mandarlos por courier, que te cobra unos $70 en envío. Exactamente. Por suerte tenemos una franquicia porque no pagamos impuestos en la mayor parte de los envíos, pero igual es un agregado adicional. De que sí, claro. O sea, tengan en cuenta eso. Que, a ver, y no todos los vendedores se hacen cargo del envío en Estados Unidos. No. Entonces, generalmente tenés, vamos a suponer, $20-$30 de un envío si compraste una cosa considerable. Sí. Más eso, o sea que estás hablando que son $100 más de lo que estás pagando. Y si no fuera por el grupo de Facebook que nos permite ahorrar mucho dinero, o sea, terminamos pagando muy cerca del retail normalmente nuestras compras, pero son cosas usadas. Pero si no fuera así, estaríamos pagando generalmente entre $100-$150 sobre el retail. Entonces, las posibilidades son infinitas. Hay que, siempre que uno, que hay voluntad, se encuentra la manera. Así que para los jugadores nuevos o los que están empezando, eso, no se agobien y bueno, y esperemos que puedan unirse al juego y crecer su meta. Estar hablando de lo que creemos nosotros son los del remix de Theme que quedaron on top, así en la cima del power level o no. Del posible meta que se viene. Más bien los que salieron mejor parados de los cambios. No sé si los que están más poderosos, pero son los que se beneficiaron más de este remix que se hizo con... Y una mención especial de algún team que recibió castigo. Sí, porque siempre nos gusta saber quiénes son los ganadores y los perdedores. Exacto. Eso es importante. Para eso jugamos. Exactamente. bueno, vamos a arrancar. Bernardo, ¿con qué team arrancamos? Vamos de abajo para arriba. Me parece bárbaro. Entonces empezarían por Thornfall Alliance, que fue el primero que demostraron, además. O sea, fue el primero que arregló PP. Los chanchos son jugables. Por fin, después de siempre, los chanchos son jugables. En MK2 eran un poquito mejores. Después en MK3 realmente habían quedado porque una combinación entre que le falta algo de support, que es una facción que parece, y sobre todo los casters son muy de mixto, o sea, para jugar con bestias e infanterías en un sistema que te llevaba esencialmente tenés que elegir uno u otro. Un theme que era muy malo, que te daba puntos por recibir infantería, pero todos los beneficios eran para bestias. Y ahora quedó con un theme que cambiaron. los beneficios mantienen que todos los Warrior Modes ganan Rise. O sea, si están tirados en el piso, se levantan automáticamente al principio de turno. Lo cual es fundamental en una facción con Taf. De manera que pueden tafear, caer al piso, el turno siguiente levantarse. Colocan dos trincheras. Eso es un excelente beneficio. Dos trincheras. Que de vuelta es una que te ayuda a jugar infantería. O sea, tenemos dos buenos beneficios de infantería. Y un beneficio que es fluffy, que no sirve para nada más que para tener un poco de algún factor simpático. Que es que las bestias. Recordemos que Minions es una que Farrow es una facción de bestias mejoradas mecánicamente. Entonces, si una bestia se destruye una bestia, un Warjack estando base con base una bestia, la bestia se cura un D6 de puntos. O sea, se llama Salvage, es como que toma parte de Warjack y Reconchuta. Reconchuta, exactamente. ¿Qué facción que le importa el medio ambiente? Sí, es raro porque tenés. No pierden bacon, o sea, si se muere una bestia base con base con otra bestia, la bestia se cura un D3, pero a su vez cuando matan un Jack, ellos se curan, es como es extraño. Son bastante omnívoros, sí. Como los chanchos, tiene sentido. También tiene sentido. Chancho come cualquier cosa. Exactamente. Y además le hicieron un montón de cambios a todas las facciones en general, fue de las más toqueteadas en el proceso. Le sacaron puntos de. Le bajaron el coste a algunas unidades clave, como pueden ser los Slaughterhouses, que eran la unidad que pega fuerte en melee. Le bajaron el coste a las bestias, a los Warhawks y a los Roadhawks, que son las bestias más grandes. Las bestias de Farrow tenían una habilidad especial llamada Dial, que podían forzarse para generar un beneficio. Ya no tienen forzarse, simplemente sufren un D3 de punto de daño cuando termina la activación, que es fundamental. En general quedó mucho mejor la facción. Mucho mejor la facción. Yo quiero verlo en la mesa, Bernardo. ¿Cuándo vamos a ver en la mesa? No, parece que quedó, digamos que ahora es competitiva. Jugable, por lo que entiendo, sí. ¿Competitiva? Jugable, no sé si competitiva porque los casters le siguen faltando un poquito de punch. Y además, el mejor caster probablemente que es Midas no va a querer, jugar no en Thorn for Lions, sino en We Work for Food, porque es un caster que agarra, que tiene foco 6, tiene 4 hechizos, todos de coste 3. Que va a querer castear más de uno por turno. Y tiene la mecánica de agarrar cuerpos. Pero únicamente cuando se destruye una bestia viva en su control. Entonces juega muy bien con un Caldero 2 y el Soul Slave para poder ayudar a hacer esos hechizos. Que no tiene nada de eso. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué estás dejando de lado al Dr. Arcadius en esta discusión? Porque Arcadius en sí, en la lista de él mejora obviamente. Porque las bestias están mejores, son claro. Más baratas. Pero... no cambia tanto porque no es un caster que vaya a ser de que tampoco no lo vas a jugar en Thornfall, lo vas a jugar en World War for Food porque querés un battle group grande para aprovechar la feed y pero con el tema ahora de Requisition, ¿no podés jugarlo tipo y hacer un battle group heavy y ya está y ser feliz? Sí, podría jugarlo sin, sí. Pero el tema perdés los beneficios de World War for Food, la Requisition me parece a mí que son mejores los de World War for Food. No son tan restrictivos. Él va a querer seguramente llevar un solo slave porque claro. Le ayuda a mantener un hechizo gratis y poder bueno. Es como que le da mucho más a otro team. Te voy a hacer un reto en este momento, así tipo un challenge. A ver, dime. Que es que pruebes Arcadius en este team de chanchos nuevos mejorado. Sí, y que después nos cuentes lo voy a hacer. En el podcast cómo te fue y a ver si Álvaro si tenía razón. Tengo listas armadas, ¿sabes? O sea, las puedo probar como quieras. Perfecto. Muy bien, sigamos adelante. Muy bien, estamos todos contentos por los jugadores de Minions, que mucho tiempo fueron considerados una facción que no era una facción. Ahora van a poder jugar, así que felicidades a ellos. Habían tenido un resurgir después de su ciclo de C y D, sí. Y después como que se quedaron, ¿no? Sí, o sea, cuando el meta se adaptó a la infantería, porque tenían el famoso... Spam de ladrillo. Exacto, ladrillo de Posi. Que era muy duro, que sigue siendo relevante, pero sí. El meta se adaptó a jugar con infantería multiwound y es un poquito. Los counters que habían para eso le afectaron a ellos también mucho, ¿no? Pero. Hace una facción que tenía una lista muy buena y unas tres listas buenas. Pero entonces, bueno, el sueño de todo jugador de Minions, que es poder jugar una lista de chanchos y una lista de cocos, creo que ahora es totalmente viable y lo vamos a ver en la mesa. Y yo no me extrañaría ver en el alto nivel de competición alguna lista de estas, porque ya no ha habido. Jugadores que han tenido buenos resultados sin tener estos buffs. Así que, ahora sí, seguimos adelante. Seguimos de abajo para adelante. Tenemos Jaws of the Wolf. Bueno, Jaws of the Wolf fue un theme que la verdad realmente mejoró mucho porque tenía unos beneficios que ya lo hemos hablado cuando hablamos de los spoilers que se habían revelado. pasó de tener uno de los mejores beneficios de todos los themes al inicio, que era el negar Advanced Deployment, a cambiar a negar Ambush. Y el segundo beneficio realmente se usaba muy poco, ni se consideraba, que era reposición en los mecánicos, ¿no? Y ahora cambió a tener Pathfinder a todos los jacks. Qué lindo eso, para Cador, ¿eh? Uh-huh. Y después el segundo beneficio es la posibilidad de el colocar una OE de 5 pulgadas de bosque a 18 del borde del jugador, que se complementa muy bien con el beneficio de Pathfinder. Además, con los Requisition Points se puso la posibilidad de incluir a las unidades de Chaos Eliminators como unidades gratis, lo cual es algo muy bueno. Entonces tuvo como muchas mejoras en ese sentido. Indirectamente, bueno, bajaron los puntos de los Cossites, que no es algo que se usara mucho, pero a veces para tener una unidad mínima para ambush o para molestar, que es básicamente lo que hacen, puede ser útil. Para molestar, tipo que Kirmish, o sea, mandarlo adelante y... Mandarlos ahí a llamear, a tanquear, a ocupar una zona. Básicamente eso, porque los stats son tristísimos y salvo que estén atacando por la espalda con ambush, no le van a pegar a nada y probablemente no le hacen daño a nada. Pero bueno, o sea, ganó en mucho la theme en sí. Vuelve más viable jugar a Karchev, que ya no se tiene que preocupar por llevar Codex para Pathfinder, puede llevar cualquier jack y el terreno ya no es un problema. Creo que le dio relevancia. No volvió a ser lo que era al inicio, ¿no? De abusivo, pero se volvió mucho más interesante de lo que era. ¿Vos decís que vamos a volver a ver algo parecido al spam de jack de Karchev o va a ser más combinado con las opciones de requisition? Los Chaos Eliminators, que eran casi que una fija en estas listas, van a estar, porque es una opción gratis, claro. Y lo valen, y mucho, ¿no? Tanto como unidades para contestar zona, porque sí, la realidad, ¿no? Claro, la realidad es que ahora uno no puede hacer un spam puro porque te quedas sin posibilidad de tantear. Sí, te quedas sin presencia de escenario, estamos de acuerdo. Perdés presencia de escenario, perdés la posibilidad de puntear en algunas zonas. Puntear es importante. Exacto, sí, sin duda. Y las calles eliminatorias son excelentes unidades para contestear por los stats defensivos y también como vectores de asesinato. Entonces, eso va a estar. Bien. Si se utilizan otro tipo de unidades como los Assassins, no sé. Y después, el poder usar los solos de los juniors. Ahí está. En la theme que ya se había agregado antes, pero también van a estar presentes. Creo que Solo Yacero y Malakov 1. Ahí está. Son buenos. Que son buenos, sin duda. Porque además Sol Yacero es la posibilidad de tener Boundless Charge en cualquier lista. Precioso. Es excelente. Creo que le va a dar más relevancia a la theme list. Va a seguir siendo una theme orientada a Jax. Ahí está. ¿No? Con elementos de soporte y alguna otra cosa. No creo que vuelva a una lista como la de el bloque Catcher lleno de Mad Rangers, de Mad Dogs. Ahí está. ¿No? Pero bueno, digo, va a estar la posibilidad de jugar el team de específico de Jax con Jax. Ahí está, eso está bueno. Y última pregunta, Santiago, para vos. ¿Vos pensás que el pairing qué va a ser? ¿Esto y Armor Corps? No creo, porque es como un poco redundante lo que buscan hacer, ¿no? Con unidades pesadas de mucho daño y bien. Poco volumen de ataque. No creo que sería un poco redundante. Me parece que si vas a utilizar Jaws of the Wolf, probablemente lo acompañes con Wolves of Winter o Winter Guard Command. Está bien, pues bueno, vamos a ver si estas predicciones de Santiago se hacen en realidad. Probablemente no, pero bueno. Me gusta la fe que te tenés. Yo te tengo fe. Muy bien, seguimos. Después de Jaws of Wolves vamos a hacer una mención especial, quizás. Dale. A Irregulars, que fue el team más cambiado, se quiere. Que castigado. Más castigado. Digámoslo. Sí, fue porque... era un team que era súper abierto. El team de jugar lo que quieras. Sí, el tema, la intención original de los diseñadores, que fue lo que dijeron cuando lo anunciaron, así contaba recién saliendo los primeros teams de MK3, era que... Como mercenarios ibas a poder jugar mercenarios en cualquier otro team que no fuera o sea, como voy a jugar mercenarios en cualquier facción, y un poco para reconocer lo que es la capacidad de los de mercenarios de tener un montón de cosas disparejas, hicieron un team muy amplio. No era exactamente jugar lo que quieras porque estaba limitado. No podía jugar, había cosas, pues uno no podía jugar solos que no fueran carácter. que eso con el tiempo se fue complicó un poco más porque uno no podía jugar Powder Monkeys, no podía jugar Sticky Darkness, Togunner, o sea, ese team de los characters solos. Y ahora una restricción, sacaron lo que podías utilizar, que eran unidades de enanos y unidades de Steelheads, y únicamente podías usar unidades character. Lo que significa que la mayor parte de las listas que se jugaban, que eran listas con muchos Steelheads o enanos, si, Orrum, por ejemplo, era la casa de Orrum, de jugarlo con dos unidades, una o dos unidades de infantería y dos Battle Engine, que era una cosa bastante común, ya no se puede hacer ahí. Pero estamos de acuerdo, o sea, que el que fuera tan amplio generaba solapamiento cuando aparecieron las otras claro, para mercenarios. Fue, ¿no?, lo que pasó. El tema es que ahora... Y esto de jugar listas de enanos fuera del... Claro, no. El tema es que lo que pasa es que, queda, por ejemplo, los enanos... El team enano es extremadamente restrictivo. Solamente puedes usar cosas que sean... Enanas. No, y Ogrun también. Algunos Ogrun. Ah, ahí está. Pero no te... Son... Si ya tenés tres casters, nada más. Media docena de solos. Dos unidades. Bueno, pongámosle en realidad dos unidades jugables, que serían la artillería, que es muy buena. Los Foshguard, que son buenos. Los High Shields, que son una unidad que no sirve absolutamente para nada. Es una unidad de disparo que tiene rango 10 y speed 4. Nunca llega a hacer nada. No, y es un POW 10. Claramente necesitan boost Tienen combat range attack, pero no sirve para nada. Y después los son unos ad corps que le bajaron puntos para si jugaban, pero siguen siendo probablemente la peor infantería base media del juego. Entonces ahora está Irregulars, pasa a ser en una situación medio extraña. Mantiene los buffs de Jack Marshall, pero vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Hashtag design space. Sí, totalmente. Parece bárbaro. Muy bien, esa mención especial, seguimos adelante. Con algo que viene cercano a tu corazón, The Barbarous Host. Muy bien, sí, vamos a hacer. A ver, acá creo que hay una discusión que se puede dar acerca de si el ganador de Circle fue The Barbarous Host porque no cambió nada, o Bones porque no cambió nada prácticamente. O sea, tuvo un cambio que creo que es bueno. O sea, fueron cambios indirectos, ¿no? Exacto, no, en el caso de Bones tuvo un cambio directo que fue que perdió los dos hinches extra de deploy, como perdieron la mayoría. Todos. Y a cambio de eso le dieron que los casters pueden arrancar con los Sidekicks casteados. Bueno, sé que te dieron algo acá. Exacto, no, sí. Muchas veces no dieron nada. O sea, el beneficio es ese y que en tu mantenimiento todas las bestias pueden ser curadas, todos los constructos pueden ser curados un punto de daño. Lo cual está absurdamente bueno. Está bueno porque, a ver, era un limitante que tenía. Si vos estás jugando con un caster que no sea Baldur, no podías curar a tus bestias. O sea, porque los constructos no pueden ser curados, solo reparados. No puedes tener el Gober Mechanic. No. Es un minion. Pero ¿puedo reparar piedras? Reparar constructos. Sí, tendría que poder. Sí, tendría que poder. Sí, pero bueno, sí. O sea, lo que perdía la mecánica de hordas, de poder reparar, de poder curar a tus bestias, con esto como que los deja funcionales, a menos que tengan dos aspectos rotos, los deja funcionales. Siempre fue un beneficio que era importante para el team. Igual es parte del diseño de juego, de las piedras son muy buenas, pero tiene que tener algún problema. Claro, porque por algo no frenseñan. Y claro, por ejemplo, estamos de acuerdo, tienen sus beneficios, y bueno, este es un beneficio de esta. Y además, tiene eso. Lo que abre eso, que quiero hacer una misión rapidita y para no perder mucho tiempo especial, es algo que se está comentando en los foros y que yo me muero de ganas de probar, que es Acromac 1 en Bone. Suena raro, ¿no? Suena muy raro. Suena contraintuitivo. Pero es total y completamente muy, muy bueno. Porque, ¿qué pasa? Tiene tres upkeeps, ¿no? Cromac, y él quiere estar adelante del todo porque además tiene una fit que no es la mejor fit del mundo, pero lo hace tipo tener un potencial de asesinato relativamente bueno. Y los upkeeps que tiene son Bestial, que lo que básicamente impide que puedas castear spells que no sean Animus en su control. Entonces, cuando juegas en control de 12. No, control de 14. Y jugar. Es Focus. Es Focus 7. Y como con un Well, así que. Con Well es 16. Entonces, no poder castear. Opresivo, no poder castar spells es. Es ridículo, es bastante duro. O sea, tiene que castear todos los turnos, ¿no? Ese no es un upkeep. ¿Cuántos sale? Creo que 3. Está. Y después tenés Bestial, ese que ya lo dije, para que yo lo tengo acá, porque estaba preparado. Sus lágrimas son deliciosas. Muy bien, tiene Immovable Resolve, ¿no?, que se puede poner, generalmente va a ir en Gatorix, porque como es el carácter de él, lo puede jugar en Bones, que es importantísimo. Tiene Warpath, que cada vez que matas te mueves 3 inches, y tiene Wild Aggression, que solamente se lo puedes poner en un living, o sea que generalmente vive en Gatorix, y te deja cargar gratis y todo mágico, me encanta. Este sim creo que lo va a jugar y lo va a jugar muy bien él. Pero bueno, y después de Barrow Host, porque es bastante corto lo que vamos a decir, no cambió. Lo único que puedes ahora agregar el Primal Archon. Hubo un pequeño anti-buff a Iona. Sí, y al señor de la fiesta. ¿A Iona cuál fue? Le sacaron Fantasma. de sacar un spell. Que era importante sacarse. Era importante, o sea, básicamente ahora una unidad que estaba siempre protegida con un menos 5 de rango, ya no lo tiene. Y no le dieron nada. No le dieron nada, o sea, se lo sacaron. Lo cortaron directamente. Correcto. Me parece totalmente correcto. Me parece que sigue siendo un muy buen caster para jugar. Lo mismo que hablamos de los nerfs en el capítulo pasado de Señor de la Fiesta. Sí, sí. Los nerfs de Señor de la Fiesta son todos merecidos y creo que lo siguen haciendo jugable. Así que, nada que decir. Y ahora, con el sistema de Requisition Points, podés armar la lista un poquito más flexible. Podés cambiar alguna cosita más. Podés aprovechar el spell de Yona de poder que las bestias peguen automáticamente, que antes no lo utilizas nunca. Te permite una jugada media extraña de ponerse más bestias en el grupo. Sí, puedes hacer un battle group un poquito más grande si querés. Sí. Creo que con Yona en particular no vas a hacer eso. Porque ella está hecha para dar soporte a los Zan. A los Ravagers. A los Zan en general. Sí, sí. La fit le da más 3 fuerza y más 3 armadura a todos los Zan. Claro. Entonces vos vas a jugar siempre con un battle group relativamente reducido. Capaz que ahora puedes agregar alguna cosita más. Yo en lo personal, sí, creo que lo voy a dejar bastante, bastante bien. Pero por ejemplo, te abre las puertas a casters como 1-2, que es un caster que siempre le gustó jugar en Zan, pero que necesita jugar grifos. Pero quería jugar grifos porque es lo que le da beneficio y no podía. Uh-huh. Entonces ahora con esta combinación de eso, yo armé una lista muy linda que tiene 5 grifos, un feral, y después tenés una unidad de Wolf Riders, uh-huh, una unidad de Blood Trackers. De Blood Trackers y una unidad de Blood Weavers. O sea, son todas las chicas Zan. Sí, sí. Que, por ejemplo, o sea, quiero que sepan que las unidades de Logas con Science and Portents puesto, o sea, que es Hand of Fate, que no tiene una en el coso, uh-huh, Weapon Master, tirás 4 dados, descartás coso con Jump, son muy duros. Así que bueno, creo que eso es lo que abre, va a seguir siendo el theme principal de Circle, me parece, y creo que Bones va a tener una renovación que va a estar interesante. Hacemos una segunda mención especial a Krix. No vamos a elegir un theme, sino dos. Krix era una facción que tenía muchísimos themes, que quizás era algo que, lejos de ayudarlo, lo dañaba un poco porque tenía demasiadas divisiones que a veces uno no entendía. Como los dos, tenía dos teams de Jax, uno que tenía Mechanitrals, otro era más centrado en Jax, y tenía dos teams de Living, piratas. De piratas Living, que en definitiva tampoco tenía mucho sentido. Así que lo que hicieron yo creo que sabiamente lo que hicieron los diseñadores fue acortar por lo sano y fusionar esos dos teams. Fusionaron Scourge of the Broken Coast y el Black algo. Y Slaughter. De Black Fleet. Slaughter Fleet. Esos dos. Y después Black Industries. Black Industries. Dark Industries y Black Infernal Machines. Ahí está. Creemos. O sea, ahora Krix tiene un sim que puede jugar con todo lo living que tiene en un mismo lugar. Sí. Todos los piratas. Satixis con Ogrus. Satixis con Ogrus. O sea, es un sim. Yo creo que va a ser algo que va a cambiar el meta. Esto, me parece. No, va a ser que nos dejemos de quejar de Circle por un tiempito, capaz. Sí. Yo creo que sí. Creo que vamos, ojalá, a volver a un poquito de la hegemonía de Krix en el competitivo, por lo menos de alto nivel, ¿no? Acá en nuestros metas locales vamos a seguir jugando más o menos lo que estamos jugando, mejorando, no sé qué. Si vuelve Matías a jugar más seguido, vamos a volver a sufrir también Krix. pero bueno, yo creo que le dieron lo que necesitaba. Un poquito más de foco en el tema de cantidad de themes, sí, y hacerlos lo suficientemente amplios para tener un list building, un armado de lista más abierto y más variado. Así que es una muy buena mención. Seguro que los jugadores de Krix están muy contentos, así que armando listas como loco. Así que bueno, sigamos. Y el último que nos quedaría sería Doa, Disciples of Agony. Regodeate, Bernie. Roto. Es el gran ganador de los. Yo creo que es el gran ganador porque fue una fusión de dos themes. Tenías Korn también. No sé si fue fusión o se eliminó uno y se le dieron cosas a Doa, porque en realidad Disciples of Agony queda como el theme madre que permite tomar que cualquier caster, que antes estaba limitado a una cantidad de 5 casters que eran bastante limitados. Los Painkeeper casters. Sí. Ahí está. Ahora puede ser cualquier caster y puede tomar bestias de minions y convertirlas como Friendly Faction, lo que te abre enormemente el panorama. ¿Cuál es el swing máximo en más 9 a fuerza? Según calculamos, un más 11. ¿Está? Utilizando ojo, hay que agregar el arco Void Archon, que todavía no está, o sea, pero sí, puedes hacer un más 11 a fuerza. Porque está bien, está bien. Sí, está pasable, creo que lo probaría. Sí. Y no solo eso, tipo, por ejemplo, Rajet utilizando Brigands es una cosa asquerosa porque Rajet tiene un. Tiene la spot, ¿no? Tiene la fit, que es un debuff de armadura y defensa, y tiene un debuff adicional de armadura. Entonces los Brigands terminan disparando PC-18 y después te cargan con un PC-20. Nice, tranquilo. O sea, ¿disparando con un PC-18? Claro, porque son 12 más 2 de Prey, menos 4 del, menos 2 del arma, de armadura por la fit, menos 2 adicional por la por el spell que, bueno, spell que tiene Rajet. Qué violento. Y después, si les pones un Taskmaster, que es una que es un solo de Krix, que bufea unidades minions, que puede entre otras opciones, una cosa que está muy bueno, que es no knockdown. Por lo tanto son tough no knockdown, son bastante difíciles de remover. O le puede dar más 2 de fuerza. Con lo cual ellos que cargaban a 10, con PC-10, 12 contra su prey, pasarían a estar cargando un PC-20. Entonces primero te disparan con un disparo de PC-18 y luego te cargan con un PC-20. Malo, y otras cosas, todos los cambios de minions los ayuda mucho. Esto sería, podemos, es justo decir que sería lo más OP de los cambios del remix. Sí. Yo creo que Tricips of Agony se está volviendo una lista extremadamente versátil, que puedes poner respuestas por contra casi todo. Ahí incluso hemos hecho, el meta local explotó después de esto. Estuvimos el grupo de Charrua Tyrants, que es este grupo de Discord local, está ayer mandamos unos 340 mensajes en un par de horas, hablando de listas. Por más hay skews de infantería, la creatividad que ha surgido con este cambio es increíble. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando largo rato sobre... Estamos probando con Bone Swamps para hacer un skew de defensa con Maqueda 3. Que los quedan 17, defensa 17 y 5 contra disparos. Ayer estuvimos hablando qué es lo que pasa con los Razor Boards. Que podíamos poner en mesa 35 Razor Boards de armadura 20. Entonces, claro, uno empieza ahí a... Un Nerdguns. Claro, total. Y estamos constantemente evaluando listas. Un saludo a todos los que me escuchan. Creo que da como para hacer un episodio... Vamos a hacer. Con los jugadores de Scorn. Sí, sí, sí, sí. Donde básicamente van a ser tipo 45 minutos ellos tocándose, hablando de su sim maravilloso. A los otros jugadores de Scorn con Bernie en un cuarto y un micrófono y nosotros nos vamos. Sí, sí, nos vamos a tomar un café por ahí. Cuando quieran. No, eso va a pasar. Sí. No, tenemos. Vamos a ir cerrando esto un poquito porque estamos un poco sobre la hora. Pero tenemos un par de cosas planeadas. Está bueno comentarlas ahora antes de terminar el capítulo. Un par de invitados que vamos a tener y estamos esperando poder coordinar con ellos. Bueno, tenemos lo local, vamos a hablar con los jugadores de Scorn. De lo internacional, vamos a probablemente tener algún jugador de Argentina que se va a unir de invitado en algún episodio. Y recientemente hemos hecho contacto con los amigos de Bogotá, Colombia. Que estamos también tratando de ver cuándo podemos juntarnos para grabar una cosita y hacer una comparación de metas, que creo que va a ser interesante. Y además, bueno, estamos, digamos, planeando cosas maléficas como un torneo de equipos de tres países. Que eso sería hermoso, pero es difícil. Es muy difícil, pero yo voy a pelear hasta el último momento para que esto sea posible. Así que bueno, vamos a ver si se puede llegar a dar. Pero sí, creo que Cuarto de Guerra está creciendo, venimos bien. Y vamos a tratar de darles la mayor cantidad de contenido diverso y para todos los gustos. Bueno, ¿nos despedimos con esto? Nos despedimos. Bueno, este fue otro episodio. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Santiago. Mi nombre es Bernardo. Y esto fue Cuarto de Guerra. Guerra.